Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa en vivo, hoy, 30 de mayo. Perdón, 31 de mayo, Veracruz, tierra de migrantes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en vivo, transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos aquí en Xalapa, Veracruz, desde donde enviamos un fuerte abrazo para todos nuestros paisanos mexicanos, mexicanas, mexicoamericanos, mexicoamericanas que se encuentran a lo largo y ancho del universo. Y digo del universo porque... Y recientemente, bueno, ustedes lo vieron, no me escucharon el viernes pasado. Tuve la oportunidad de nuevamente salir de nuestro México lindo y querido, hacer trabajos, entrevistas y demás. Y por cualquier parte del mundo donde uno camina, por lo menos hay un mexicano o mexicana. Y en ese sentido les mando un fuerte abrazo a todas ustedes, donde quiera que se encuentren. También saludo a mi amigo Adolfo, de taxista de la ciudad de Xalapa, quien siempre coincidimos los viernes, me trae aquí a Radio UV. Le mando un fuerte abrazo a Adolfo, que anda por ahí en su taxi, un taxi muy cómodo, muy padre, fuerte abrazo. Sí me cobra la carrera, pero más barata. Bien, vamos a terminar esta rola, y terminando esta rola vamos a escuchar temáticas importantísimas para México, Xalapa. Las propuestas de Trump, el muro privado, lo que está ocurriendo en Arizona con un colega, un profesor de la universidad por apoyar a migrantes, la detención de niños migrantes, y tendremos en vivo aquí llamadas telefónicas del programa de reunificación familiar de veracruzanos, quienes tienen más tenían más de 10, 15, 20 años sin ver a sus papás, a sus mamás en Estados Unidos. Y hoy, como ustedes recordarán, hace un par de meses tuvimos aquí la primicia de autoridades del Ayuntamiento de Emiliano Zapata para anunciar la puesta en marcha de este programa de reunificación familiar de veracruzanos, veracruzanas. Platicamos de esto después de escuchar The Flame. Acabamos en un par de minutos. Hecho, gracias. Bien, aquí tras bambalina, tras la cortina, tras el telón, estamos recibiendo llamadas de nuestros radioescuchas. Gracias, gracias por marcarnos aquí a cabina. Muchísimas gracias por sus comentarios, diciendo que, bueno, bienvenidos, que les da gusto escucharnos nuevamente y que para la próxima avise que no voy a tener programa porque ya me extrañaron. Bien, tenemos aquí en vivo en Radio Universidad Veracruzana a compañeros, amigos, servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz en un programa que se había pospuesto por varias circunstancias, una de ellas pues mis trabajos de campo, que salgo de México al país, pero hoy logramos rescatar el programa pendiente con la Dirección General de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, representada esta mañana aquí por Enrique Quintero, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas aquí en Radio B. Enrique, buen día. Carlos, ¿qué tal? Un buen día y gracias nuevamente por la oportunidad y por la calidez con la que recibes en este importante programa. Estoy seguro que en esta ocasión muchos, muchos veracruzanos en varias partes del país y de Estados Unidos nos están escuchando. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Tenemos nuestro colega también sociólogo de la Dirección de Migrantes, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación y aquí estamos para hablar acerca del programa. ¿Sí eres Jesús o qué? Sí, claro, soy Jesús Said Romero Ruiz. Ah, luego te decíamos Chucho, ¿no? Así es. Bien, bueno, el programa de reunificación familiar de veracruzanos lo presentamos aquí hace un par de meses. Estoy muy emocionado porque este programa tiene un eje central que es básicamente el humanismo. Independientemente de que en torno a toda acción de políticas públicas en México se rodea de comentarios, especulaciones, aspectos políticos, partidistas y demás, hoy vamos a destacar la esencia de un programa. Al igual que en otros estados, como Zacatecas, Michoacán y demás, Veracruz ya tiene su programa de reunificación familiar. Es un programa llamado Con Esperanza. No. Me confundo porque hay varios programas, Plateros, es Familias Veracruzanas, Con Raíces Veracruzanas. Con Raíces Veracruzanas. Si no mal recuerdo, fue en diciembre cuando se presentó aquí la propuesta, Enrique, de la presidenta municipal, la presidenta del DIF municipal de Emiliano Zapata, la licenciada Doralina, quien nos vino a hablar del programa Con Raíces Veracruzanas. Con Esperanza unimos familias. Sí, platícanos, es, te escucho. Es, pues a iniciativa de la presidencia municipal, específico de lo que es el DIM municipal de Emiliano Zapata, que bien dirige la licenciada Doralina Quesada, por aquí estuvo visitándote, no recuerdo si en medio de octubre o noviembre, para dar a conocer el programa, el primer programa municipal de reunificación familiar en el estado de Veracruz. Este se acaba de concretar hasta hace unos días, el pasado lunes, en donde afortunadamente, gracias a la labor y al entusiasmo que le puso toda la gente del ayuntamiento y del DIF municipal, pues se pudo concretar con 19 personas originarias de varios municipios. En estos momentos se encuentran en los Estados Unidos. En varias ciudades. Bien. Bueno, brevemente, solo para recordar, este programa busca que los hijos, hijas, quienes han pasado 10, 15, 20 años en Estados Unidos sin poder regresar a México. En este caso vamos a hablar concretamente de Emiliano Zapata. Por ejemplo, tengo aquí a Rafael Cardeña. Rafael Cardeña tiene más de 20 años en Estados Unidos y lógicamente en esos 20 años no ha regresado. No había visto a sus papás, a su mamá. Bueno, pues Rafael Cardeña, a través de este programa, hace un par de días, pues recibió a su mamá allá en California. Así es. Y hoy vamos a contactarlo para, pues, escuchar de voz de ellos qué piensan de este programa. ¿En qué les beneficia? ¿Cuál ha sido el apoyo después de 20 años de no ver a sus familiares, especialmente a su mamá? Vamos a marcarle, tenemos por acá su teléfono. Bien, no se preocupen, esta es una llamada de mi celular, no lo paga la universidad. Hoy amanecí muy payasín, muy sarcástico, más que otras veces. Pero bien, estamos conectando a California con la familia Cardeña. Buenos días, Rafael Cardeña. Sí, buenos días, a tus órdenes. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Carlos Garrido de Veracruz, Tierra de Migrantes, Radio Universidad Veracruzana. Fuerte abrazo antes que nada. Sí, un saludo a todos. Gracias. Oye, sabemos que tenías más de 20 años sin poder darle un abrazo a tu mamá, familiares y demás. Hoy, pues ese anhelo, ese sueño se logra a través de un programa de apoyo que lanzan el DIF municipal de Emiliano Zapata, llamado Con Esperanza Unimos Familias, en coordinación con la Dirección General de Atención a Migrantes y demás. ¿Qué tal? Platícanos de esto. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo vives? En fin, te escuchamos. Libertad para platicar. Sí, pues nos sentimos muy agradecidos con Dios primeramente, porque es como un sueño que se nos hizo realidad gracias a todas las personas que nos han ayudado. Teníamos ya muchísimas ganas de poderme encontrar con mi mamá, más de 20 años, pues esperando que este momento se hiciera realidad. Hemos recibido muchísimo apoyo por parte del DIF municipal de Emiliano Zapata y nos sentimos bendecidos porque pertenecemos al municipio de Emiliano Zapata y es el primer municipio en el estado de Veracruz que implementó este programa. La verdad, estamos muy, muy agradecidos. Excelente. Oye, ¿y tu mamá está por ahí? Aquí la tengo enfrente de mí, aquí nos está escuchando. Ah, es la señora María Martínez. María Martínez Escoto. 84 años. Ya no te acuerdas cuántos tiene. Vamos a escuchar a doña Mari. Doña Mari, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con mi hijo Rafael y su familia. 20 años, más de 20 años sin verlos. Más de 20 años de no vernos. ¿Cuánto tiempo va a estar por allá? ¿Mandé? ¿Cuánto tiempo va a estar por allá en California con su hijo? Un mes. Un mes, sí, señor. Excelente. Platíqueme, antes de este programa institucional del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, sin duda alguna platicaba por teléfono con su hijo, pero ¿en algún momento pensaron la posibilidad de que usted fuera a Estados Unidos, a California, a visitarlo? Sí, hace 12 años tramité mi pasaporte y llegando a México al consulado no me dieron la visa. Ah, ok. Entonces ya me sentí muy triste porque, pues, yo, al no tener visa, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Pero gracias a Dios y a ustedes que tramitaron todo y nos ayudaron, ahorita aquí estamos juntos reunidos. Bueno, una aclaración. cuando dice gracias a ustedes, bueno, yo como Radio UV, como Universidad Veracruzana, lo único que hicimos fue abrir el espacio para promover el programa que coordina el DIF municipal de Emiliano Zapata con la licenciada Doralina. No tuve nada que ver, créamelo. Yo siempre he sido un crítico del gobierno, siempre he escrito artículos, libros y demás. Y hoy esta es una acción que debe reconocerse. Es el primer ayuntamiento en Veracruz que logra esto. Ya lo habían hecho los zacatecanos, michoacanos y demás, pero Veracruz, ¿qué estaba pasando con Veracruz, no? Lo importante es que ya se logra. Y bueno, las palmas son para el DIF municipal de Emiliano Zapata, a quien otros ayuntamientos de Veracruz, como el de Jalapa, yo estoy seguro que deben pedirle un consejo de cómo hacer eso para que también mamás y papás jalapeños de Cosoleacaque, de Coatzacoalcos, de Tuxtla, de Pánuco y demás, pues hagan lo mismo o algo parecido y vayan a ver a sus hijos. Así es, sí. Nosotros estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes, con la licenciada Doralina, y su esposo, el presidente municipal, y el licenciado Enrique, y todos que nos ayudaron mucho a dar todas las vueltas, los trámites, y todo para nosotros los padres, todo fue completamente gratis. Ya solamente los gastos pues que tuvo que hacer mi hijo con todos los hijos para que nosotros estuviéramos aquí reunidos todos en familia. Eso es importante lo que usted menciona. Cuando dice todo gratis, significa que ninguna autoridad o algún servidor público o alguien de gobierno les dijo, a ver, denme para mis sabritas, denme por ahí unos pesitos. Nadie les pidió nada. No, ninguno. Para nosotros todo fue gratis. Ninguna autoridad nos dijo, pues tienen que darnos una cooperación de esto para esto. No, nada, absolutamente nada. Qué bien. Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya recibido la llamada y créame lo que en este momento mi mamá ya se me fue al cielo hace 3 años y ahorita seguramente su hijo está disfrutando de unos guisos riquísimos y deliciosos. Así es, tanto él como yo y toda nuestra familia que estamos aquí. Excelente. Oiga, doña Mari, pues ya no regrese a México, ponga un restaurancito por allá y le va a ir muy bien. En serio, ya no regrese. ¿Para qué regresa? Quédese allá con sus hijos y no se preocupe. Acá se le apoya con la visa o algo. Ándale, qué bien. Gracias me dan de quedarme por acá, pero pues ya tengo 83 años y ya me siento cansada. Bueno, pues descanse un poquito y después sígale. Pero le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, señora. Está muy bien. Cuídese mucho. Saludos por allá a todos. Otro día le marco también para ver cómo está, si me permite, y pues seguir platicando con usted un poquito, porque todavía tenemos aquí un par de llamadas. Vamos a hablar a Florida, Nevada, Chicago, Nueva York, a varios lugares, a ver si nos da tiempo. Sí, muchísimas gracias, y también quiero pues agradecerle pues al DIF municipal, ¿verdad?, que nos estuvo apoyando en todo momento, a Enrique Quintero, que la verdad se portaron muy gentiles con nosotros y como dice mi mamá, nunca nos cobraron ningún centavo y ayudaron mucho a mis papás con los trámites, en la orientación y a todo el personal, ¿verdad?, que también lo estuvo ayudando. Muchísimas gracias. Nosotros vivimos aquí en California, en el estado de California, y me siento muy, muy agradecido con todos los que nos ayudaron y con Dios. Hecho pues. Gracias, fuerte abrazo, gracias. Y tal vez por ahí este año les visite, porque voy a andar por California por septiembre, octubre. Yo les aviso. Pues cuando gusten, aquí estamos a sus órdenes. Hecho. Gracias, Rafa. Fuerte abrazo, Rafael. Hasta luego. Un abrazo a todos de Veracruz. Hecho. Gracias. Bye. Bye. Pues fantástica labor. Fantástica labor. Gracias. Si ponemos sobre la mesa este programa y observamos el eje central, que es precisamente esto de reunificación familiar, pues es admirable. Exactamente. Y fíjate que una característica muy especial de la señora, era de las más grandes del grupo. Se escucha. Que difícilmente se podía tener las actividades y accionar. Muy rápido, caminar muy rápido. Entonces tuvo que tener una pero se escucha su voz de experiencia. Una persona de madurez. De su edad es muy capaz. Pero 84 años es joven, vaya. Sí, ya, claro. 110, bueno, ya un poquito. Pero ya 84, ¿cómo ves, Chucho? Claro, digo, de acuerdo. ¿Cuál? Bien. Pues, ¿qué les parece si antes de enlazarnos a... Ahora vamos a llamar a Nevada, ¿te parece? Vamos a dar espacio a la Universidad Veracruzana, a nuestra licenciada Aranzazú González, quien coordina el programa PAMIR, el programa Atención a Migrantes Retorno dentro de la Universidad Veracruzana, quien se viste de manteles largos, ya que en este mes, en junio, puedo decirlo, vamos a realizar, porque estoy colaborando con ellos, colaborando y chambeando también, vamos a realizar un verano, International Summer School, ¿cómo lo traduzco en totonaco? Vamos a realizar un verano, un curso de verano especialmente sobre migración. Por cierto, están invitados también autoridades del gobierno del estado, asociaciones de migrantes también, inmigrantes y académicos también. Pero hoy tenemos aquí a Aranzazú González, quien nos va a platicar de esto. Por favor, les pido un fuerte aplauso para recibirla. Gracias, buenos días. Bien. Te escuchamos, Aranzazú. Platícanos de qué se trata este curso, taller. No. Hola. Me acuerdo bien. Buenos días. Bueno, yo vengo a hablar de la Escuela Internacional de Verano, International Summer School, que ofrece la DGRI. Esta es su segunda edición. La DGRI es la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, que desarrolla este esfuerzo académico para abonar en temas de internacionalización e interculturalidad. Ok. Y este año se enfoca en los temas de la migración. Nuestro evento se llama Rostros de la Migración, por lo que se le dio la responsabilidad al programa de atención a migrantes de retorno, también de la Dirección de Relaciones Internacionales, el desarrollo del evento, ¿no? La escuela de verano va a ser durante la última semana de junio, del 24 al 28 de junio. Se va a dar en la sala de videoconferencias de la USB Jalapa. Vamos a estar trabajando con un horario de 9:30 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Es un curso, taller intensivo, que busca sensibilizar en temas relacionados con el fenómeno de la migración. Valga la pena decirlo, la migración internacional, ¿no? Uh-huh. Transfronteriza, de ida y de retorno. Claro. Bueno, el curso... Hay invitados. Tenemos invitados nacionales e internacionales, especialistas en diferentes aspectos de la migración. Yo estoy ahí como invitado internacional. De Cosquiwi, Papandla. No, eso es Cosquiwi. Ya me estoy ventaneando. Cosquiwi es un municipio. Cosquiwi es Cosquiwi. Cosquiwi. ¿No? Dios santo. Dios santo. Estoy olvidando mis raíces, no, hombre. Nunca. Sí, pues tenemos invitados nacionales e internacionales. Invitados nacionales de talla internacional, como el doctor Carlos, aquí presente. El doctor Carlos González, rey de España, expresidente de España. Ok. Tenemos de invitados nacionales, por ejemplo, a la doctora Mónica Jacobo del Centro de Investigaciones del CIDE, así es, la doctora Silvia Yorguli del Colegio de México. La doctora Adriana Ortega de la UAP. La UAP, Puebla. Las tres migrantólogas. Así es. Especialistas. Colegas de Europa están por acá también. Colegas de Europa, así es. Vienen dos doctoras de Irlanda. Viene la doctora Noala Finnegan de la University College of Cork, del Centro de Estudios de México, perdón. Y viene la doctora Margaret Brony de CILAS, que es el Centro para Estudios de latinoamericanos, latinoamericanos de irlandeses. Hay alguien, ¿no?, del colegio de Nuevo México también, de Estados Unidos, ¿no? Así es, vienen, tenemos la presencia de tres colaboradores de Estados Unidos. Viene la la doctora Lidia Huerta de Nuevo México, Nuevo la México. Doctora Emma Bailey de que fue becaria Fulbright. Fue becaria Fulbright aquí en las dos son especialistas, sí, en temas sociales con enfoque de género. El doctor Thomas Hayes de Connecticut, que ahorita está haciendo una estancia Fulbright aquí en la Universidad Veracruzana. ¿Las patronas ya confirmaron? Las patronas no nos van a acompañar. Va a haber gente de Naciones Unidas, de la Cruz Roja, representantes regional de la Cruz Roja, de la Organización para la Migración, también, la OIM, okay. IOM. Es un evento grande. En una semana va a ser fuerte. Tenemos por las tardes un ejercicio de cineforo para analizar temas de migración con una perspectiva artística. Es decir, por ejemplo, un jueves, un viernes se proyecta una película que habla de todos los peligros y broncas que se viven en el desierto, ¿no? Por ejemplo, hay una película del Quinto Sol, algo así, si la recuerdas, que habla terriblemente de eso. Hay otras películas, ¿no? Sí. Es como ejemplo. Sí, las películas, la selección de películas la curó el maestro Ricardo Bennett, quien además va a participar en nuestro evento también, y vamos a proyectar su película, Nómadas. Es con la que empezamos el lunes. No olviden que Ricardo Bennett es un director de cine internacional de Hollywood, y es nuestro profesor, es director de cine y televisión de la Universidad Veracruzana. Ajá. De la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Y director de la película Nómadas, donde sale una actriz muy... La han de conocer esta chinita, bueno, por sus rasgos chinitos, que salió en Los Ángeles de Charlie. Lucy Liu. Ándale, Lucy Liu. Lucy Liu. Sí, hace años como que me quería invitar a un café, pero dije, no, otro día. Sí. Bueno, ella no nos acompañará, pero el profesor Bennett, que es el director de la película, va a estar con nosotros, y es el que se encargó, además, junto con el doctor Raciel Martínez, de hacer la selección de películas. Interesantes, vamos a ver La Jaula de Oro, Guten Tag Ramón, Dirty Little Things y el documental In This War, ¿no? Okay. Entonces, aunque el evento, el taller, requiere una inscripción y un proceso presencial y desarrollo de evidencias de desempeño, digamos. O sea, algún papelito, alguna tarea o algo. Ajá, una tarea, pues finalmente es una escuela de verano, ¿no? El cineforo, además, va a estar abierto para el público en general, así como las conferencias magistrales. Ya es el trabajo en talleres con especialistas lo que se reserva a las personas que se inscriban, ¿no? Que, por cierto, en un esfuerzo por primera vez de la Dirección de Relaciones Internacionales, la Escuela de Verano ofrece tres modos de inscripción. Ay, platícanos. Que son AFEL, para los estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario. Se les otorga 5 créditos, que puede ser muy atractivo para los estudiantes. ¿No? A ver, jóvenes, escuchen esto, por favor, a la maestra Aranzazú. En esa semana, ustedes van a tener 5 créditos, lo que equivale a estudiar todo un semestre un curso. Así es. Entonces, anótense, por favor. Un semestre en una semana igual a 5 créditos. Vamos a tener servicio de café. Y gratis, chavos. Y no es solo con un profesor, ¿no? No es toda la semana con la misma persona. ¿No? Es la oportunidad de trabajar con varios especialistas. Y practicar su inglés también. También, sí. Practicar el inglés, efectivamente. Para los académicos tenemos la opción de inscripción profa con un valor de 4 créditos. El curso. ¿Cuántas horas va a ser profa? Son 45 horas. 60. No, bueno, 45 horas, pero como hay horas prácticas y horas teóricas, entonces. ¿Yo me puedo inscribir? Se acumula. Pero por es favor. Instructor. No, yo quiero tomar vuelo, ya luego lo platicamos. ¿Quiere constancia de instructor? Haciendo mi berrinche aquí, en vivo el radio, bueno, haciendo mi berrinche. No, y finalmente, para el resto de la comunidad universitaria y el público en general, tenemos la opción de inscribirse a través de Educación Continua, que tiene un costo de $350 por las cuestiones de gestión administrativa, como lo indica, ¿no? Como queda indicado en la legislación. ¿Hay alguna página o algún lugar donde vayan a poder inscribirse estas personas que no son parte de la Universidad Veracruzana? Así es, tenemos nuestro sitio web, que es www.v.mx/issv, y esa es nuestra página. Ahí encuentran en la convocatoria los formatos de inscripción. Y tenemos... Enrique pone cara de que anotó todo, pero se le pasaron. Bueno, Luego nos da bibliografía, el otro. No, la bibliografía. Nos das información. No, más información. O sea, de hecho, es la primera vez que vienes a anunciarlo acá. Sí. El siguiente viernes podríamos traer más cosas, ¿no? Más. Sí, sí, porque claro. Vienes otra vez. Así que moviendo. Bueno. Podría volver a repetir las fechas. Digo, para que quede del 24 al 28 de junio. El 24 empezamos nuestro evento a las 9:30 a.m, una inauguración, donde además de la presencia de la doctora Sara para inaugurar el evento. La doctora Sara, para quien lo escuchan en California, Nevada, Florida, Nueva York y demás, es nuestra rectora de la Universidad Veracruzana. Y oye, de veras, estamos comandados por mujeres, ¿verdad? Sí. La rectora, doctora Sara. La secretaria académica. La secretaria académica, la doctora Magdalena. Secretario de Finanzas es... Es el secretario. Secretario, bueno, es. Qué bien. Pero, bueno, la rectora va a estar presente. Necesitamos mano dura. Pero, en la inauguración, además, vamos a inaugurar otra actividad que acompaña a la Escuela de Verano, que es una exhibición histórica de la migración irlandesa a América Latina. Es una exhibición con enfoque histórico, y va a estar presente en la inauguración la doctora Margaret Brony, que es la autora, ¿no? Quien además va a dar una charla acerca de la migración. Bien, recuerdo, también va a haber gente del gobierno del estado. Así es. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto habla de que el evento, entre otros objetivos de los créditos para estudiantes, puntos para profesores, también busca eso, ser un eje que permita articular esfuerzos, unir esfuerzos. Y así como aquí en Radio UV, en su momento, abrimos espacios, puntos de vista para el ayuntamiento de Emiliano Zapata con su programa Con Esperanza, unimos familias y demás, que vemos resultados de ese curso, pueden resultar muchas cosas más positivas para la realidad migratoria, ¿no? Efectivamente, como lo dije hace un momento, nuestro objetivo principal es la sensibilización, ¿no? Abonar a la formación de personas socialmente responsables a través de la visibilización de la población migrante y de diferentes aspectos de lo que es el fenómeno migratorio, ¿no? E incluso ahí en esta semana podríamos, como resultados, tener algún tipo como de iniciativas de trabajos, ¿no? Por escrito. Yo, la OIM, con UV, Dirección de Migrantes, tentativamente firmamos un papel donde este semestre nos comprometemos a hacer un proyecto, por ejemplo, ¿no? Iniciativas, ¿no? Así es. Ya verá qué dice nuestro líder académico de aquí, el Carlos. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros, no, maestra Danza. Por invitarme. Pero el compromiso es que regreses el próximo viernes, o si tu agenda no te lo permite, por teléfono te hagamos algunas preguntas. ¿Por qué? Porque en este momento estamos recibiendo un mensaje de Minnesota, donde la familia McDonald allá de Eder nos dice: buenos días, profesor Garrido, interesante el programa de hoy. Me gustaría obtener más información acerca de los programas de unificación familiar para exponerlo con mi equipo de activistas y ayuda al migrante latino en Minnesota y la UV y todo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y pero no día te vayas, porque todos. También es para ti esta rola. Para todas las familias que nos escuchan allá y acá, un minuto de esta preciosa rola. Escúchenla. Briseñas. Fuerte aplauso para esta preciosa melodía y con ello despedimos también a la maestra Nazazú. Maestra Nazazú, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos el próximo viernes. Hecho. Hasta luego. Fuerte abrazo. Hasta luego, bien, esta pequeña rola y inmensamente significativa fue para todos nuestros radioescuchas allá y acá, aquí y allá. Bien, vamos a escuchar ahora, vamos a platicar también brevemente con nuestro amigo, quien se encuentra en Nevada. Juan González. Juan González, para que nos platique que, cómo se siente. Juan, Carlos, tengo una anécdota muy especial con el señor Juan. El señor nunca... Juan nunca... González, ¿cómo estás? Te hablamos de Radio UV, acá en la Universidad Veracruzana. Bien, buenos días. Buenos días, Juan. Fíjate que pues nos entramos, sabemos del programa de Emiliano Zapata llamado Con Esperanza, Unimos Familias. Y pues tenemos información de que tus familiares, después de varios años de no verte, por fin están por allá contigo. Sí, yo llegué con ellos acá. Ah, bueno, a ver, corríjame, por favor, porque esta mañana estoy medio despistado. ¿Usted es el papá? Sí, yo soy el papá. Ah, perfecto. ¿Y usted cuántos años tiene, amigo? 63 años. Bueno, platíquenos, ¿cuántos años tenía de no ver a su hijo o a su hija? 17 años. Toda una vida, ¿eh? Sí. Toda una vida. Bueno, ahora está ya con ellos, que platíquenos, no quiero ser metiche, pero bueno, lo que usted quiera platicarnos, ¿qué siente, qué sensaciones? No lo sé, platíquenos. Pues imagínese, 17 años sin ver a mi hijo, pues imagínese el recibimiento que me dieron y no, pues la verdad, pues no he llorado, pero yo siento que un día de esto voy a desatarme a llorar porque, o sea, es algo que ando ahorita, lo traigo en el pecho. Mire, hágalo, dígale a su hijo. Sí, voy a llorar. Váyanse ahí a la famosa, a la presa de Nevada. A Hoover. Que está en Nuevo México. A la Hoover. Y ahí échese un grito, échese un llanto ahí, no lo va a escuchar nadie, hombre. Sí. Que no le dé pena, no se le olvide que los hombres también lloran. Y se vale llorar. Pues se vale llorar, como dice al no tan amado Vicente Fernández. Hay que llorar los hombres. Sí, sí. Claro, somos seres humanos ante todo. Exactamente. Es el principal punto que nos mueve a todas las personas. Hombres, mujeres, niñas, niños, abuelitos, abuelitas. Somos seres humanos y como tal, nuestro sentimiento es ese, la humanidad. Entonces, sí. no se niegue ese gusto de sacar esa presión en el pecho. Yo sé que va a salir. Hágalo, pero no lo vaya a hacer ya cuando se regrese, hágalo al rato por ahí, hombre. No, sí. Bueno, platíquenos, ¿cómo se entera usted del programa, de que los van a apoyar, les van a cobrar, no les van a cobrar, los van a llevar? ¿Cómo se enteró y qué hizo usted para poder ser parte de este programa llamado Con Esperanzas Unimos Familias? Sí, mire, yo había intentado, para empezar, bueno, había intentado pues ya tres veces pagando pues se puede decir a coyotes, a gente que me recomendaban, y esas tres veces pues no me la negaron. ¿Por qué? No sé. ¿Y le transaron lana? Y ya, ajá, no, pues sí, pues no sé si estafado, pero pues me cobraban. Okay. Pero un día, ya de esos días que pues ya va uno a dormir, que veo que enciendo el celular, y como dice el presidente López Obrador, veo en las benditas redes sociales que me sale, y que me sale en el Facebook, alguien subió una noticia de LV, y veo ahí que están ahí que en el municipio, da la noticia el locutor que el municipio de Emiliano Zapata estaba organizando algo para asistir a la embajada. Y le digo a mi esposa, oye, parece interesante esto, ¿cómo ves? Y ya nada más tenía yo creo 5 o 6 días había para la fecha límite que habían puesto. Sí. Digo, yo voy mañana a ver qué. No te la van a dar. Yo voy a ver qué se le hace. Porque yo quiero estar con mis hijos. Claro. Ya, y ya que voy al municipio. Es más, nunca había llegado ahí. Y pues ya llegué y ahí todo incrédulo. Y ¿sabes qué? Lo que me admiró, la atención. Ah, pero para esto me faltó decirle que yo ya había ido a mi municipio, porque yo pertenezco al municipio de Coatepec. Ok. Y ahí, pues ahí me dijeron, no, que fue esta gobernación, no sé por qué me dijeron que fuera yo gobernación. Ahí en Coatepec fui a gobernación con un joven, y ya ese joven me mandó a asuntos migratorios en el Palacio Federal en Jalapa. Ajá. Y pues fui allá a Jalapa y me dijeron, no hay ningún programa. Todavía estaba el gobierno anterior. Ah, ok. Y ya, bueno, ya eso ya pasó. Pero me entero de este programa y llego a Liliano Zapata, y desde la señorita recepcionista, me dijo, ¿a dónde va usted? Digo, pues no sé, vengo a verlo de la visa. Ah, no, mira aquí, anótese usted, por favor. Le diré una atención bien amable y bonito. Sí. Y ya me dijo, vaya usted al DIC. ¿Por dónde es? Por acá, ya. Me llegó. Y llegó al departamento del DIC. Y no, la recepcionista, la atención excepcional, vaya. Me entrevisté, me tuve que esperar porque habíamos varias personas ya, señores. Y pues, ahí me recibió la señorita Isabel. Entiendo. Y también el trato, o sea, estoy admirado del trato. Sí, el trato que recibió por las instituciones. Ándele. Hablando de instituciones, ¿qué piensa usted de este programa? ¿Mande? Hablando de instituciones, ¿qué piensa usted de este programa, de este proyecto del ayuntamiento? ¿Del ayuntamiento? Pues excepcional. Imagínese, ¿qué voy a pensar si ya estoy aquí conmigo? Bien. Ok. Entiendo. Excepcional. Muy bien. Entonces, ¿usted recomienda a los demás ayuntamientos que hagan algo parecido, si no es que igual? Pues, no sé. Yo siento que voy a llegar, ahora que regreso ya a mi rancho, ya a Maustlán, voy a ir al municipio y voy a ir con el joven de gobernación y le voy a decir, mira, lo que ustedes no pudieron, aquí está. O no tenían el programa, aquí está. Ah, claro. ¿A dónde? No, pues en el municipio de Emiliano Zapata. Compartir la experiencia. Y ojalá el gobierno del estado, no sé si hay algún proyecto, lo agarre a nivel estatal. Claro. Porque en mi rancho hay varias personas ya mayores de edad que están en la misma situación que yo. Sí. Y fíjese, ya en el trámite y todo esto, volví a ir a asuntos migratorios. Sí. Ahí con el licenciado Enrique Quintero. Okay. Que es una persona excepcional. Vaya, de veras que en la vida se va uno encontrando personas que uno, viendo la situación a nivel país, dice, no, ya no vuelvo a encontrar personas buenas. No, todavía hay personas buenas. Y eso que todavía no me conoce a mí, ¿eh? ¿Mandé? Y eso que todavía no me conoce a mí. Pues lo voy a ir a conocer, usted está. Yo lo voy a buscar a Maguislán, don Juan. Don Juan, tengo que hacer otra llamada al estado de Florida, o Florida. Le marco a usted la próxima semana para que continuemos charlando, ¿le parece? Sí, como no, me parece excepcional. Y órale. Yo les comento. Dale. Y nos vemos acá en Nevada. Y vayas a la presa Hoover a echarse una chelita. No, no, porque lo pueden meter al bote, pero échese su grito y su lágrima por ahí. Ya me acabé mi ración de alcohol. Ah, bueno, perfecto. Órale, un abrazo. Sin tomar. Hecho. Hasta luego. Ok. Bien, don Juan, contento, ¿eh? Don Juan, contento. Y deberías de ver en las redes sociales, nos mandó un video por ahí de cuando llegó cuando lo recibieron en el aeropuerto, parecía fiesta, globos, nomás faltaba ahí el payaso para recibirlo, muy emotivo. Oye, te aprecian, pero eso que no me han conocido a mí. Pero ¿sabes qué, Carlos? Algo que te tengo que... es muy importante lo que dice él de las agencias, estos gestores que hacen... Los coyotes, cobros, ¿no? Bueno, los coyotes grandes y demás. Buenos días, Oscar. Óscar, buen día, ¿cómo estás? Te hablamos de Radio Universidad Veracruzana. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Óscar, que gracias por recibir nuestra llamada. Mira, sabemos que tenías años y años sin ver a tus familiares. Así es, bueno, de hecho me llamo Omar. Ah, perfecto, Omar. Bueno, perdón, esta mañana ando medio raro. Omar. Platícanos, Omar, ¿quién está contigo allá? ¿Tu mamá, tu papá? Sí, bueno, sí, mi papá y mi mamá están aquí conmigo después de 16 años de no vernos. ¿Cómo te sientes, Omar, sí, con todo esto? Bueno, fueron muchos sentimientos encontrados. Imagínate, fue tanto tiempo. Yo, de hecho, yo soy egresado de la Universidad Veracruzana. Siempre UV. Así es, yo amo a la Universidad Veracruzana. UV. Me aportó mucho y siempre la llevo en mi corazón. Eso, te vamos a buscar después porque tenemos un programa con estudiantes migrantes y necesitamos platicar contigo, ¿sale? Claro que sí, me encantaría. Bueno, ahora platícanos, tenemos un minuto y medio, platícanos, ¿cómo te sientes con tus padres después de más de 15 años sin verlos? Bueno, hay momentos que sigo sin poderlo creer. Claro. Sí, fueron gracias a mi prima que está en Nueva York. Ella me platicó del programa que lo vimos en la página del DIF municipal. Y nos emocionamos y con la verdad sí, con muy poco información nos aventamos, dijimos, vamos, ¿qué podemos perder? La esperanza no se pierde. Claro. Empezamos a hablar, sí, con el señor Enrique y la, ¿sí o no?, presidenta del DIF, excelentes personas. ¿Sí te escucho? Con mucha paciencia, con mucho profesionalismo. Y nos llenaron la cabeza de esperanzas y mire, empezamos en diciembre en la lucha y hace una semana pues ya los tenemos aquí. Óscar, tengo que irme en un minuto con 10 segundos. ¿Te parece bien que retomemos la llamada el próximo viernes? Claro, con todo gusto. Hecho, yo te llamamos y te mandamos un fuerte abrazo y felicidades por este esfuerzo. Eso muestra que la esperanza no muere, hay que mantenerla viva. Claro que sí, y vino Veracruz. Hecho, y la Universidad Veracruzana. Sí, claro que sí, vino hecho. La Universidad Veracruzana. Hecho, bye. Bueno, pues estamos observando con claridad cómo un programa que nace con la gente, se desarrolla con la gente y lleva a cabo con la gente, pues siempre tendrá presente a la gente, a las personas. Claro, ¿no? Claro. Su necesidad. Es un programa humanitario. ¿Tenemos un minuto? Humanitario con mucho alcance, de verdad, el que el DIF municipal haya hecho esto, vivieron ellos en carne propia lo que es, ¿sí?, lo que es un reencuentro, ¿sí o no?, familiar. Algo importante que te comentaba es que, pues, lamentablemente existen organizaciones que están abusando de esto. Entonces, es otra cosa de lo que tenemos. Continuamos el viernes con el programa, ¿les parece? Sí. Porque no agotamos. Va a estar aquí el director de atención a migrantes, a su invitación. Podemos. Sí, yo lo invité, ya tiene también semanas atrás y por fin su agenda le permite estar acá porque anda movido el hombre. Intento abordar más al fondo el tema con raíces veracruzanas. Y continuamos las llamadas. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta el próximo viernes. Los contenidos de este programa necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. go. Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Jiu-Jitsu Concord Jazz Festival for 1987. First, I'd like to introduce the band. Jimmy Smith on drums. Steve Wallace on bass. Dave McKenna on piano. Ed Bickard on guitar. Dan Barrett on trombone. Warren Boucher on cornet. Scott Hamilton on tenor saxophone. And Red Holloway on alto sax and tenor sax.